Manuel Gálvez Vivar, corresponsal del diario Despertar de Oaxaca en la región mixteca oaxaqueña. Para comentarles que el martes 27 de este mes, con la autorización del director de mi diario, me trasladé a la comunidad de San Juan Copala, autonomado municipio de la región Trique, y en la caravana urban en que iban los directivos de la Comisión Interamericana de Ayuda Humanitaria. Junto conmigo iba Roger Valle, corresponsal de Diario Noticias. Sucede que llegamos a como a las 2:15 de la tarde, íbamos bajando ya cerca, muy cerca de San Juan Copala, como unos 350 metros en una dehesa invertida, y el conductor de la Suburban que íbamos de repente dio un frenón y dijo: no, pues ahí hay piedras sobre el camino. Y al instante comienzan los disparos. Pánico, ni hubo gritos en la Suburban en la que yo viajaba, simplemente una voz femenina dijo: nos están disparando, y todos nos cubrimos. Yo me tiré hasta el suelo y de inmediato vi que del lado izquierdo mío, ahí cayó el finlandés, que no recuerdo su nombre, y enseguidamente murió esta mujer. Y como yo estaba tirado en el piso sobre la Suburban, pues de inmediato me empecé a bañarme de sangre. Salí empapado de sangre. Ya como unos de 3 a 5 minutos duró la balacera, la ráfaga de lluvias, de manera cobarde y vil, porque nadie nos alertó, ni nos dijeron, ni nos marcaron alto, ni nada. De esa manera fuimos atacados brutalmente, y de ahí, dentro de la Suburban, alguien comenzó a gritar, un varón, diciéndole: échate de reversa, porque están cargando a cartucho y vienen a rematarnos. Fue así como el chofer, como pudo, pues se echó de reversa. Yo sentí que echó de reversa, caminó como unos 5 metros hacia atrás, y ahí empezaron a salirse los demás compañeros, y dice: vámonos, porque vienen a rematarnos. Entonces, como pude arrastrarme y levantarme. Pensé que las puertas traseras de la unidad estaban abiertas, y no era así, sino me salí por uno de los vidrios que estaba roto, de ahí me aventé, pero abajo ya estaba una extranjera, al parecer es la señora Moon, al parecer. Me ayudó a salir de la Suburban, casi cayéndome al suelo. Ahí se cayeron mis pertenencias personales y mi grabadora, mi celular y otras cuestiones, ¿no? Cuestiones personales, y empezamos a correr, y me dice: no, agáchate, ya llegamos a una curvita. Y ya vi como 10 compañeros nuestros, 10 personas estaban sentados ahí cubriéndose. Cuando una voz de otro varón comienza a decir: no, pues vamos a correr, porque ellos están cargando cartucho y ahorita también aquí nos rematan a todos. Es cuando comenzamos a correr. Yo vi que un puñado de unos 5 o 6 se metieron hacia la barranca, y rumbo a la barranca. Y nosotros empezamos, el varón que gritó, iba más adelante, y yo iba atrás de él, como unos 5 kilómetros, digo 5 metros. Le empiezo a gritar: hermano, ayúdame, porque no aguanto, ya regresa él y me jala. Y dice: vámonos, ánimo, tenemos que salir porque vienen a arrebatarnos. Y al instante pues también escuchamos varios balazos que estaba cayendo sobre nosotros, ¿no? Hace metros atrás, corriendo nosotros en un paraje descubierto. Y como pudimos nos metimos dentro del matorral, y ya con este hombre y yo hicimos pareja, y así nos fuimos, entrándonos casi, ¿no? Corre hasta más no poder, y ya tenía yo un montón de sed, y ya él en una de las barranquitas pequeñas, o una cuneta por decirle, y ahí él se tira y empieza a cortar pasto verde que había ahí. Y me da un puño y dice: mastícalo, y él también que empieza a masticarlo, pero vámonos, o sea, no nos quedamos aquí. Y así nos fuimos, pasamos varias besanitas o cunetas así de esa índole, como unas 5 o 6, hasta encontrar una barranca grande, que había abundante agua, y ya dijimos: no, pues en esta nos vamos. Pero le dije: nos vamos hacia arriba, o sea, corrimos de sur a norte. Y de ahí digo: nos vamos hacia arriba, con dirección norte, porque si nos vamos hacia abajo, nos vamos a embarcarnos, ahí nunca vamos a salir. Y es así como pudimos salimos, apoyándonos así de cuerpo a cuerpo, ¿no? O sea, yo me agachaba en algunos lugares, casi hincándome así, él subía sobre mis espaldas, en mi hombro, hasta donde alcanzaba él a colocarse bien. De ahí ya se volteaba y me daba la mano y me jalaba, y así íbamos, así, haciendo ese tipo de cadenas, subimos. Muchos metros, serían unos 18, 20 metros, un poquito más, río, ¿no? Ya hasta, una vez que llegando hasta cima, se veía que había un parajito, que ya había milpa, se veía ahí, un llano, casi medio llano así, y hasta el fondo se veía una casita casi se estaba destruyendo, ya casita vieja, pues abandonada, de tipo jacal, ¿no? Que hacen los indígenas triquis. Y nos fuimos corriendo, llegamos ahí, ya llego que me tiro y me dice: no te tires. Arriba habían hojas de platanares y todo, está cubierto la chocita. Ahí nos sentamos, que serán unos 5 minutos, cuando luego nuevamente empezamos a escuchar ruido y dijo, no, pues ya vienen a rematarnos, pues ni modo, ya nos entregamos. Le digo, no, pues les pedimos perdón, o sea, además yo soy reportero, no tengo nada, pues yo vengo netamente con la ¿cómo se llama?, con comisión de informar, ¿no? O sea, yo no tengo más cosas que mi labor informativa. Luego cuando era un otro extranjero que llegaba ahí, yo que él era de Bélgica, cuando llegó con esta estudiante, esta Mónica. Ella venía herida. Ya entonces la alcanzamos, dijo, no, somos compañeros, entonces ya las alcanzamos, nos sentamos ahí un ratito con ellos, ahí en el jacalito que estábamos nosotros, y ahí ya les dije, no, pues vamos a esperar unos segundos, tan pronto escuchemos algún ruido, porque ya está cerca la carretera, le digo, como a 3 metros nada más está la carretera, escuchemos el ruido de que viene algún carro, entonces nos salimos, ya nos paramos del otro lado de la carretera para pedir ray, ¿no? Y ya así fue, porque el señor que venía conmigo, el que era mi pareja, o sea, estaba más desesperado y él se quería aventarse luego, sobre el otro lado de la carretera para pedir ray. Y dije, no vamos a hacerlo tan desesperado, o sea, vamos, ya que venga el carro, ya que escuchemos que ya hay seguridad de que viene un carro, pues salimos, y si no, pues también qué vamos a hacer ahí arriba, ahí estaba muy fuerte el sol y tres matorrales, no había árboles grandes para protegernos del sol, ¿no? La muchacha ya se estaba desmayando, le digo, mejor vamos a aguantarnos otro rato. Y así ya escuchamos el ruido, entonces salimos corriendo los cuatro, entre el extranjero y yo sacamos a la muchacha sobre la carretera. Y ya el otro compa ya estaba del otro lado pidiendo ray, pasaron como 5 carros, ninguno de ellos nos quiso levantar, ¿no? Mi camisa estaba llena de sangre y pantalón y todo, ¿no? Ya Dios era muy grande cuando de repente salió una ambulancia. Me vio con sangre, pues se paran corriendo y me gritan, ¿estás herido? Y ya yo le señalo dónde estaba la muchacha, la que sí efectivamente traía heridas. Ya se baja corriendo el médico y dice, ¿y dónde está más herido? Le digo, ya está la otra compañera. Y ya corriendo fueron a levantarla a ella y nosotros al instante nos subimos en la cabina, pues. De que nos subimos a la cabina y ya el médico empezó a atender a la compañera que venía herida hacia atrás de la camioneta en su camper. Y el compañero que venía conmigo, él se regresa todavía, casi creo que hasta donde estaba la chocita, a observar a ver si no venían los demás compañeros, ¿no? A ver si no venían nosotros que veníamos huyendo para irnos, para salirnos todos juntos. Es así que todavía hasta ahí escuchábamos que todavía los balazos que estaban disparando allá abajo. Ya entonces dijo el chofer, no, pues vámonos, dice, vámonos, pues ya no vienen los otros compas, y además dice, se nos vaya a morir aquí la compañera, pues vámonos. Es así como salimos a Juzlahuaca, así llegamos a Juzlahuaca. Ya al llegar a Juzlahuaca, ellos dijeron que iban a llevar a la herida, a la clínica de ahí de Juzlahuaca. Yo me bajé, antes de llegar a la clínica, le dije que me dejaran ahí para ir a pedir auxilio por ahí con mis conocidos en Juzlahuaca. Y es así como tengo varios amigos, ahí, pues yo soy reportero, me conocen la República, ¿no? Ya llegué con un médico conocido y le toqué y sale y me dice, ¿y ahora qué te pasó, Vivar? Porque me conocen como Vivar, ¿no? Y le digo, no, pues vengo de Copala y hubo tiroteo ahí. No, hermano, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a entrar pues en este terreno? ¿Qué te mandaron? ¿Qué? Le dije, no, sí, sabes, mi director que viene. Pero no sabe que te iban a matar, ¿no? Pues sí, no, uno está dispuesto a eso, le dije. Y pásale, y ya me atendió él en el consultorio, me revisó, me dio de inmediato suero para tomar, suero tomado. Y le comentó, no, pues ya tomamos agua en la barranca, cuando pasamos no aguantamos salir. No, dice, no hubiera tomado agua, pero bueno, ya ni modo. Y ya tómate esto, yo te reviso, ya me tomó la presión, ya me sacó sangre para checar el azúcar y todo, ¿no? Descansé ahí como un lapso de unos 15, 20 minutos en el consultorio. Ya él me prestó una playera y un pantalón. Ya me cambié y guardé mi ropa que estaba manchada. Y ya así, salgo a la calle, me voy a paso frente a la presidencia municipal, estaba abierta donde es la delegación de gobierno en Juzlahuaca. Ya entro, está el licenciado Alberto Rojas López, lo conozco, es subdelegado de gobierno, él es de aquí de la región de Guajoma, y me dice, ¿qué pasó, mi amigo? No, pues aquí visitándolo, ¿no? A ver qué novedades hay. No, pues tú vienes de la balacera de Copal, a ver, cuéntame, ¿cómo estuvo? ¿Cuántos muertos, cuántos heridos hay? Porque no tenemos nada de información, ¿no? Le digo, no, yo no vengo de ahí. Yo vengo a cubrir un evento social, le dije, te vengo a reportarme contigo, porque en enero fui a Juzlahuaca a cubrir un evento social. Era domingo, andaba yo por la iglesia, tomando fotos, y enfrente de la iglesia hay un campo de pelota mixteca. Salí, tomé fotos ahí, volví a regresar a la iglesia, Y ya cuando me estaba retirando del atrio de la iglesia, o casi todavía está dentro del atrio de la iglesia todavía, cuando me caen cuatro policías municipales de ahí de Cuscahuaca, ¿no? Que por sospechoso me querían detener. Yo me identifiqué con ellos, le digo, soy corresponsal de ¿cómo se llama? Del diario Despertar. Yo trabajé mucho tiempo, casi 13 años en el periódico El Imparcial, de don Benjamín Fernández Pichardo. Ahí estuve bien con ellos, 13 años trabajé en El Imparcial. Y ahora que abrió El Despertar, pues estoy ahí en Despertar, ¿no? Yo abrí mercado aquí en la región mixteca. ¿Ustedes lograron identificar las personas que les dispararon? No, la verdad de mi parte no, porque o sea yo nunca me topé con ellos, bendito sea Dios, o gracias a Dios, nunca topé yo con ninguno de ellos, ni vi quiénes dispararon, cuántos dispararon, pero se supone que eran más de tres, más de cinco, por decir, ¿no? Porque la balacera era tremenda, era como una granizada. Pues, uh-huh. ¿Viste a los reporteros de la revista Contralínea? ¿Qué fue de ellos? En sí, mire, es que venían tres carros que entraron. Tres carros en la Suburban, iban como cuatro extranjeros. Iban como seis mujeres, más o menos. Pero yo ahora que los vi en la televisión, casi no los vi. A lo mejor ellos venían en los carros de atrás. Entró un coche, una tipo Explorer negra, donde se supone que iba Omar Esparza. A lo mejor ellos venían en esos dos carros de atrás. Pero en la de nosotros, ahí hubo muertos, pues, en la Suburban, ahí quedaron los dos muertos, donde yo iba, hasta ahí. Pero los demás, o sea, no sé ni sus nombres, ni... El único que yo conozco ahí en la Suburban es ese Roger Valle. Él iba en el número 2 atrás del chofer, ahí iba él, iba viajando. Yo iba hasta el número de hasta atrás, hasta el último, número 14, ahí detrás. Así están las cosas. ¿Ustedes sabían que había este riesgo o qué pasó? No, sí, de antemano, pues no, entrar en la región Triqui de por sí es de alto riesgo, ¿no? ¿Por qué? No propiamente en esta misión o en esta comisión que iba yo, sino en todas las ocasiones, porque tampoco es la primera vez que yo haya entrado en Copala. Hace cuando mataron las locutoras Triqui, Alberto Morales López, de corresponsal del periódico El Universal, desde Juchitán me habló por teléfono a través de Lupita Tomás, Ratín, pues yo también colaboraba con Lupita Tomás, y luego Radio Oro con este Humberto Cruz Matías, era corresponsal de ahí, mandaba yo información. O sea, Lupita me conectó con este señor Morales, que él quería ir a la región de Copala, pues sí, entré con él. O sea, y así, o sea, no es la primera vez que voy a la región de Copala, ¿no? ¿Pero por qué dices que es una zona en la que ustedes saben que es una zona de riesgo? Ah, porque sabemos que de por sí ha habido muertes, pues, ¿no? Esa es una zona identificada como zona de alto peligro. O sea, esta vez que ustedes entraron, estaba claro que había un riesgo al entrar. Sí, de hecho, había riesgo, ¿no? Había riesgo, no sé, ahí sí no sé la decisión de los comisionados o el directivo, que decidieron que entráramos, ¿no? ¿Ustedes fueron invitados a cubrir esta caravana por quién? Exactamente, yo fui invitado por Roger. Roger me dijo, vamos a Copala, que va a ir la caravana, ¿no? Y le digo, bueno, pues vamos, pues, pero yo una mañana me reporté con mi director, le dije a don Alfredo Martínez de Aguilar, ¿no? Me reporté con él, digo, hay un evento en San Juan Copala, sé qué dice, y además digo, hay unos notas pendientes que no me han publicado, ¿no? Y me dice, no, pues déjame checarlo yo aquí, y me dijo, lánzate, ah, bueno, sale, ¿no? Y así nos fuimos. Y están las cosas. ¿Qué opinas, qué piensas de todo esto que ocurrió? ¿Qué? Es que como lo mismo que dije yo a la radio aquí, a la estación de radio de aquí de Oaxaca, la XU, me entrevistaron el miércoles, yo lo que dije es que ¿qué espera el gobierno, no? De ¿cómo se llama? El gobierno del Estado y el gobierno federal, ¿no? Más el estatal, su lema fue seguridad y empleo, ¿no? ¿Dónde está la seguridad que prometió Ulises? Pues, ¿no? ¿Qué espera para intervenir, para poner paz en la región Triqui, ¿no? Digo que no es posible la muerte, la lucha entre hermanos, ¿no? Más derramamiento de sangre indígena, pues no es posible. Comenté también en la radio que en el 2006 tuvo que morir un americano, Brad Will, el gobierno federal presionara o entrara al gobierno federal a poner orden, porque en el estado, pues al parecer, en la tierra de Juárez, pues, vivimos en la ley de selva, ¿no? No, pues es la opinión, pues, en relación de qué pienso. Pues qué lamentable, ¿no?, de que el gobierno del estado no puede poner orden, pues, ¿no? Cuando se habla del imperio de la ley y eso, lo otro, pues no puede ser posible, ¿no? La región Triqui, muy cerca de la Mixteca oaxaqueña, pues está la violencia, ¿no? Está un clima de riesgo, hay una alerta roja para el gobierno del estado, no sé qué era, pues, para poder poner orden ahí, ¿no? No sé qué piensa el gobierno hacer, pues, ¿no? Porque, bueno, Ulises ya se va, ¿no? Ya viene, claro. Él ya terminó su gobierno, pero... ¿Quiénes fueron los agresores? La verdad no sé, ¿eh? No. Bueno, se está hablando que es gente vinculada a la Ubisoft, ¿es así? Bueno, eso es lo que dicen, pero la verdad, como yo no los conozco, no sé ni de qué grupo pertenezcan, no los vi, no sé. Sé de la existencia de los grupos, pero no sé, no puedo opinar en relación a su capacidad de reacción, ¿no? O sea, mi labor era netamente informativa, pues, ¿no? Esa es mi labor, no iba yo con ninguna otra intención, ¿no? O sea, uno va limpio, pues, ¿no? Se ha hablado mucho de que en esa zona hay un grupo paramilitar. ¿Ustedes qué saben? No, pues siempre ha habido este tipo de grupos, ¿no? En la otra vez iba a venir una caravana igual. Fuimos, o sea, yo estuve ahí, pero en el mero sabana, población, ahí sí había retén, pues, y en aquella vez sí entramos dos reporteros, Álvaro Medina Sánchez, que también estuvo aquí en la estación de radio de Bojopan. Este Álvaro tiene un periódico aquí regional, que se llama Correo Mixteco. Con él sí entramos aquella vez, yo no recuerdo la fecha exacta, pero sí entramos solos, nos fuimos en la camioneta de él, llegamos hasta ahí en la sabana, bajamos por la comunidad de sabana, y ahí estaba el retén, ya había mucha gente de la región Triqui, y ahí estaba Macario García Merino, que era en ese entonces era secretario o exsecretario del autodenominado municipio autónomo, ¿no? Ya él nos dijo, no, pues es que hay retén y no podemos entrar y hay peligro, ¿no? Bueno, pues mejor nos regresamos, no entramos, ¿no? ¿Quién instaló el retén? Se supone que gente de ahí, de la sabana, permitían el acceso para San Juan Copala. Y en aquella vez nos encontramos así, ¿no? Y nos regresamos. O sea, tampoco nos arriesgamos, pues, porque no vamos a ser protagonistas nosotros, ¿no? Y así ocurrió en aquel entonces. ¿Qué sigue después de esto, Joel? Esto depende de la propia gente de allá, ¿no? O sea, ellos son los protagonistas, ellos son los actores, ¿no? Nosotros somos los que damos la información, o sea, creo que esa pregunta pues sería cuestión de aquellos, porque nosotros cumplimos una labor informativa nada más, ¿no?